Bienvenida, Manchuy. Compañeros, en este momento va arribando a la explanada la compañera María de Jesús Patricio, la compañera vocera para los pueblos indígenas en resistencia. Démosle un fuerte aplauso a la compañera Marichuy. Le damos la bienvenida a estas tierras rebeldes del oriente del Estado de México. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Marichuy está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Marichuy está presente! Sí, sí. Bueno, sí. Pues aquí ya está llegando del Consejo Nacional Indígena de Gobierno con la vocera, nuestra vocera, los pueblos explotados de los pueblos pobres de este país. Aquí está Marichuy. Marichuy, gracias. Gracias por venir a ver a estos habitantes que esperábamos tu llegada. Marichuy, muchas gracias. Marichuy, bienvenida. Los pueblos y municipios del Estado de México, de la región oriente, te damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a los concejales que acompañan a la compañera Marichuy. Los pueblos originarios se han estado organizando desde hace 20 años en el Congreso Nacional Indígena. Esta propuesta va avanzando, esta propuesta va caminando y nosotros acompañamos el paso de los compañeros. Su andar ya no es regalo, al contrario, brilla en su caminar. Bueno, pues vamos a estar aquí, estamos organizando, si algún otro compañero de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl, ahorita se organizan para ver si alguien más va a estar aquí en la mesa del presidio. Y bueno, vamos a empezar con esta construcción que hicimos varios colectivos para recibir al Consejo Indígena de Gobierno. Y entonces, pues vamos a, en principio, a leer nuestra bienvenida. No me diste. Bien. Buenas tardes, compañeros y compañeras de la región, organizaciones civiles, individuos adherentes a la Sexta e independientes, compañera vocera y concejalas del Consejo Indígena de Gobierno. Queremos abrazarles y transmitir nuestro cariño y respeto por ese enorme trabajo que se han echado a cuestas y por la digna representación que han hecho hasta ahora y que sabemos seguirán haciendo. Están pisando el suelo de Ciudad Nezahualcóyotl, tierra de enormes contrastes. Llegan compas del CGI, compañera Marichuy, a una zona habitada por hombres y mujeres labrados con el cincel de la lucha y el trabajo diario. A una zona donde había que desvelarse por una cubeta de agua, donde en tiempos de lluvias le llamaban Nezahualodo y en tiempos secos Nezahualpolvo. Llegan a un municipio donde la lucha por el pedazo de tierra significó sudor y sangre, pero en esa no es la única comunidad que ha sufrido el desprecio. Eso ha pasado en la mayoría de nuestras comunidades de la zona conurbada. Las y los habitantes que les recibimos somos hombres y mujeres de la región oriente, del Estado de México, del Valle de los Volcanes, Amecameca, Tlalmanalco, Valle de Chalco, Chalco, Iztapaluca, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Texcoco, Atenco y todos los que se sientan convocados para recibirte. Hemos padecido el desprecio de todos los que todo tienen, de aquellos que nos tratan como basura, de esos que nos empujan a orillas a sufrir en terrenos salitrosos, sin servicios. Estas condiciones extremas nos han obligado a unirnos, a tratar de detener ese monstruo que todo se traga, hasta nuestra dignidad. El oriente del Estado de México está conformado por los parias, por los expulsados de sus propias tierras, los que son necesarios como mano de obra casi esclava, pero que no son convidados a los beneficios de la riqueza de sus propias que sus propias manos crean. Ciudades dormitorio que no brindan el descanso necesario, porque para entrar y salir de ellas en horas pico significa trasladarse de manera indigna en transportes que son insuficientes y en mal estado, destinado casi al mismo tiempo para una jornada laboral. También es cierto que llegas a territorios donde la gente ya no cree en discursos, donde hay un gran escepticismo, donde muchos y muchas ya se conformaron a vivir en las condiciones indignas que nos impone el capital. Muchos creen que ya no hay alternativas, que todos son iguales, que todos se corrompen. Algunos piensan, ¿y ya para qué me organizo? ¿Ya para qué hago algo por este país? Estas expresiones nos confirman tristemente que tenemos un gran trabajo, todas y todos aquellos y aquellas que queremos hacer algo por este país que se nos está derramando entre las manos. Ha sido cabrón encontrarnos, reconocernos, tolerarnos y caminar juntos. Es un camino difícil, pero no imposible, porque las raíces, los genes de lucha, ya nos lo heredaron nuestros abuelos, nuestros padres, y el ejemplo de ustedes, los indígenas dignos de este país, que traen la marca de los valientes, de este México de abajo y de a la izquierda. Por eso, compas del SIC Marichuy, les reiteramos, esta es su casa. Los documentos que en este momento van a ir pasando a leerlos las diferentes mesas son producto de las comparticiones realizadas en la región, en la que identificamos cuatro grandes temáticas que son a la vez problemáticas más sentidas de la zona, como educación y cultura, entorno y vivienda digna, agua y territorio, feminicidios y violencia de género. En estas mesas de trabajo, diversos colectivos, compañeras y compañeros conscientes, hemos venido a dialogar y a compartir nuestra visión de los motivos de nuestras luchas y resistencias. Esta es nuestra palabra. Damos el paso a la lectura del primer documento de la Mesa de Educación y Cultura. Bien. Antes de la mesa, compañera Marichuy, contamos con la participación de un compañero, de igual manera le va a dar la bienvenida en agua. Kenina Moyexticate Nochin Intokniwan, Nihuan Imasewan, Iwan Nochin Intokniwan, Manechilwi, Kenihuan Mechilwi, Tipanseo Metlastoli, Panitonahuatlato, y Pampa Tehuatin, Timasewa. Pero Axtopa Nehua, Nignequisquia, pues Ticuicacan y Panin, Into Mexicatlalnansi, Into Mexicacuica, y Nahuatlatoli. Y Cuayao, Texnotzas Mexica. Tikana cante mictite posli, Iwan huelit kimatlajko komonim, Tote posque ponis nouian. Iwan huelit kimatlajko komonim, Tote posque ponis nouian. Tlazotlal nan shimikshkuak xochitlali, Ipakayon nemilisli segnitlaka, Irwika pa monemilismo chipa, homotquilo y caima pil sin toteotzin. Tlaquinequis que nidhueca chaneque, motlaltipa quintlalitzque inixiwan. Tlatzotlalnan shikmatica mopilwan, quinyecanas toteotzin y panjaot. Quinyecanas toteotzin y panjaot. It quan jao tex notsas mexica, ticana cante mictite postli. Iwan huelit kimatlajko komonim, tote posque ponis nouian. Iwan huelit kimatlajko komonim, tote posque ponis nouian. Iwan hueliki matlajko komoni, iwan kitosneki en Castilancopa, y retiembla en sus centros la tierra. Nochin tehua, ticate, y pampa nican, y nochin itlaujkopa, de nican estado de Tomexco, quema nemic migrantes indígenas, y pan nochin Tomexco. Iwan nican quema, ognemi tomasehuatlajtol, guan nican, miek y masehuatlajtol. niwan miek y masewalme, iwan ashan, noche ni tomasewalme, que nikan tikate nikan nemi, iskatki nikan, nikan tikati pampa, nochin tehuan, an mexmaka nochin toyolo, nochin toyolo, y pampa nochin tikneki, inse yanku y tomesco. Iwan nochin in toyolo, in huilitke, mati tikipanoske huilitke, y panimotlantzinko tehuatzin, y pampa tikmati, que tehuatzin, sema huiz de tziwa, tehuatzin, timotekitilia onpa mochan, tehuatzin, tipatijke, titempatijke, tehuatzin. Iwan, pues, nochin ni momoslayo, mati tikipanoske huilitke, nochin tehuatzin. Lazo kamati mía, Iwan noche, matitikipanoski, inseyangui, itotlana, ninka, nitomexco. La sukamantimia. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! La sukamantimia. Bien. Bueno, vamos a continuar. Antes un aviso, si alguien tomó una mochila negra por equivocación, viene el vestuario de un compañero, se va a presentar, por favor, no sí. Las hagan llegar aquí al aparato de sonido. También les vamos a pedir a los compañeros de los medios, sabemos que tienen que hacer el trabajo y qué bueno, y la verdad nos da mucho gusto que estén aquí porque esto pues son, es algo que se tiene que documentar. Pero si se pueden exacto sentar o agarrar una silla y ponerse aquí enfrente para que podamos pues ahora sí que apreciar bien todos los que están atrás del evento. Entonces ahora sí vamos a empezar con las lecturas de las diferentes mesas de trabajo que ya como dijimos son varias temáticas. La primera es educación y cultura. Muy buenos días compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Damos la bienvenida al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera, aspirante a la candidatura de la República Mexicana, María de Jesús Patricio Martínez, a estas tierras del Oriente. Bienvenidos, compañeras. Hacemos saber a ustedes y al mundo que los miles de habitantes de este municipio, bautizado como Nezahualcóyotl, somos sobrevivientes y productos de la tierra, del salitre y la discriminación, la marginación y la lucha por la sobrevivencia y por una vida digna. Somos hijos de migrantes, aquellos que se vieron forzados a salir de sus pueblos y comunidades, huyendo de la pobreza, la marginación, la discriminación y la explotación de que eran objetos por los de siempre. Caciques y políticos con sus prácticas de abandono y saqueo al campo, que solo propician hambre, pobreza, sufrimiento y desesperanza. En este lugar del territorio nacional se ha llevado a cabo algunas de las más grandes luchas populares de resistencia, como respuesta del hacinamiento, el despojo, el fraude, la corrupción, la marginación y la exclusión social. Una de esas luchas fue por la cultura y la educación popular, principalmente desarrollada por los colectivos y centros culturales autónomos, autogestivos e independientes que se nutrieron con las experiencias e ideas de la educación popular, de la ideología de la liberación, de los movimientos revolucionarios de América Latina. Fue un pensamiento que vino a enriquecer y renovar las herramientas de lucha popular, la educación, la ciencia y las artes para la liberación de los trabajadores del campo y la ciudad. Las primeras luchas populares en ESA fueron por la tenencia y regularización de la tierra y los servicios prometidos e incumplidos por los fraccionadores, dueños ilícitamente de grandes extensiones de terrenos. De la carencia de escuelas nació algo singular en ESA, el movimiento de escuelas populares, que luego se expandió a los municipios aledaños como fue Chimalhuacán, Los Reyes, Chalco, Iztapaluca, Valle de Chalco, Chicoloapan, Ecatepec. La represión del mal gobierno hacia los movimientos populares y democráticos de aquel entonces fue feroz y constante. Uno de los fundadores de este movimiento, el maestro Agustín Pérez Rodríguez, murió a causa de haber sido torturado y secuestrado por el mal gobierno el 25 de febrero de 1979. En el Valle de México, el maestro Misael Núñez Acosta, representante de la Organización de Colonos de Tultepec y dirigente de la CENTE, fue asesinado el 30 de enero de 1981. por los charros de la CENTE, dirigida hoy por la hoy presa Elba Esther Gordillo. En este momento, la educación popular fue la figura emblemática, digna de ponderación y de admiración del desarrollo educativo y cultural de la población de Nesa y sus alrededores. Los educadores populares, junto con las madres y padres de familia, fueron los constructores, promotores y gestores de muchas escuelas para atender la creciente necesidad de educación para los niños, jóvenes y adultos que no sabían leer. En las escuelas populares no solo se enseñaba a leer y escribir y hacer cuentas, se intentaba al mismo tiempo de educar una conciencia de liberación de los oprimidos y explotados por el sistema capitalista. Se trata de una educación que siembra la semilla del hombre nuevo y de un nuevo horizonte civilizatorio para una nueva sociedad. Actualmente, y en el marco de una andanada de reformas estructurales neoliberales y leyes pactadas de manera abierta o secreta entre los partidos políticos oficiales, la mayor parte de la clase política. El exgobernador del Estado de México, Rubiel Ávila, decretó una ley que criminaliza la impartición de educación. Impartir educación hoy se penaliza con multas y hasta con la cárcel. Esta ley ilícita no persigue detener a los agentes corruptos y fraudulentos que operan en el ámbito educativo, sino que lo que verdaderamente persigue es detener el crecimiento y el desarrollo de las escuelas populares, su autonomía, su lucha y su resistencia, además de decretar la llamada Ley Atenco, que criminaliza la protesta social, regularizando el uso de la fuerza pública con armas letales y el encarcelamiento de luchadores sociales. Desde hace 5 años, las escuelas populares y la CENTE, que por largos periodos se han mantenido a distancia de sus luchas por la educación, han coincidido en momentos de acidez magisterial como en 1989. En la actual lucha, emprendida con la mal llamada reforma educativa, han luchado de manera heroica, infatigable, por la defensa de la educación pública y gratuita en contra de los planes de los males gobiernos de privatizar a toda costa los servicios educativos. Ahora el gobierno pretende que sean los padres de familia los que paguen la educación de sus hijos y también sean los encargados del mantenimiento de las escuelas a través de engaños y trampas como lo son los certificados de infraestructura, educación nacional, una especie de hipotecas de las escuelas que hoy conocemos, las escuelas al 100. La mal llamada reforma educativa está manchada de sangre del pueblo de México, Nochistlán, Oaxaca, Michoacán, Ayotzinapan, Guerrero y Chiapas. Seguiremos exigiendo justicia y la sangre derramada no será en vano. Por todo esto, vamos a participar con el CNI, CIG y su vocera Marichuy para defendernos de la explotación, el despojo, la represión, el desprecio y la exclusión y la desigualdad social, por una nueva sociedad más justa, más libre, más democrática y más humana. Para esto es necesario organizarnos, convocar y convocarnos. Invitamos a maestros, maestras, madres, padres, alumnos, promotores culturales, artistas populares, a que construyamos entre todos y todas una red de educación y cultura donde podamos compartir y fortalecer nuestra experiencia, práctica de educación alternativa, donde nos solidaricemos uniéndonos en la lucha sindical contra la reforma laboral que impone el Estado y donde coordinemos esfuerzos caminando juntos en la construcción de otras formas de hacer política desde abajo. Fraternalmente, Mesa de Educación y Cultura. Magisterio y pueblo unido jamás será vencido. Magisterio y pueblo unido jamás será vencido. Porque México y pueblo unido jamás serán vencidos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. No estamos todos, ustedes lo ven bien, nos faltan 43. Viva el CNI, viva CIG. Gracias. Primero, al hijo del obrero, educación después, al hijo del burgués. Bueno, pues vamos a presentar al grupo que vamos a ir intercalando. Aquí en Nesa así nos gusta, combinar el arte con la palabra verdadera, combinar el arte con reflexión. Así que ahora viene el grupo Sol y Viento a mostrarnos pues lo que se hace aquí en Nesa. Vamos, Sol y Viento. sujeto firme mi mano y junto al arao en la tierra años que llevo en ella. ¿Cómo no estaré agotado? Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella. ¿Cómo no estaré agotado? Mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella. La paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado de que todo cambiará. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! Pues les agradecemos a los compas de Sol y Viento esta canción que siempre nos pone a vibrar. Esta está buena. ¿Cómo va? ¡Mesa cantando! ¡También está luchando! Eso, eso es lo bueno de crearlo al momento. Bien. Bien. Muy bien. Bien, volvemos a hacer el llamado a los compañeros por ahí, por favor, si ven una mochila negra, trae el vestuario de compañero que va a participar. Si la ven por ahí o que la hayan tomado por equivocación. Bueno. Sigue la siguiente mesa. Ajá. Como les volvemos a reiterar, para poder hacer este evento hicimos una compartición con 4 temas nodales. Ahorita vamos a dar paso a la mesa de vivienda. Los compañeros que van a participar en la mesa de vivienda. Ay, perdón. Bien, vamos a escuchar el manifiesto de la mesa de vivienda. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida al CIG, a la compañera Marichuy, la vocera del CIG. Muchas gracias por darse el tiempo de visitar NESA. Y pues es mi turno para leer el comunicado de la Mesa de Entorno y Vivienda Dignos. Nosotros pues formamos parte de diversas organizaciones aquí en NESA que luchan contra las altas tarifas de la energía eléctrica, y esto es lo que les tenemos que decir. Desde los barrios de NESA les compartimos nuestra palabra sobre lo que ha sido una constante lucha por una vivienda y un entorno dignos. Aquí, en el valle de lo que antes era el lago de Texcoco, fuimos brotando de entre el salitre para habitar bajo techos de cartón e ir buscando las mejores condiciones para vivir con dignidad. Llegamos desplazados por el abandono y empobrecimiento del campo, desde comunidades de otros estados de la República, donde nuestros abuelos y padres crecieron y cuyos pueblos fueron sumidos en el olvido por parte de la modernización capitalista. Fuimos desplazados por el racismo y discriminación existentes en las zonas céntricas del Distrito Federal, que se fueron convirtiendo en áreas reservadas para clases acomodadas. ¿Por qué los habitantes de NESA aman tanto su municipio? Porque lo construyeron de la nada. Son sus habitantes quienes han sacado adelante su municipio. Contra viento y marea, de poquito en poquito, donde muchos hubieran desistido, la banda de NESA se rifó y lo logró. De ahí su carácter enérgico y noble al mismo tiempo. Es así como desde el principio fue el verbo luchar lo que forjó nuestro camino. Y ese verbo, esa palabra, sigue fungiendo como motor en cada persona que habita este municipio, de modo que a 54 años de haberse creado, podemos decir que el espíritu de lucha sigue vivo en NESA. Hemos padecido escasez de servicios desde que comenzó a habitarse. Las inundaciones han sido constantes, desde las lagunas y lodazales hasta las provocadas por el mal mantenimiento del drenaje, el raquítico servicio de recolección de basura y una falta de educación de la población, dejándose llevar por una actitud individualista y de falta de conciencia. Deja la basura en las calles. Además, no hay condiciones para el reciclaje ante las omisiones de proyectos y plantas que puedan utilizarse con esos fines. Es una situación preocupante, considerando que NESA está densamente poblado y que la cantidad de residuos que se generan es enorme. La basura termina en zonas de relleno, como en el bordo de Xochiaca, que no queda lejos de aquí, provocando que en las noches la pestilencia que emana esa basura se propague por todas las calles. Por otro lado, el servicio de transporte público es deficiente e inseguro. Muchas unidades son viejísimas, altamente contaminantes, con concesionarios vitalicios coludidos con funcionarios para gozar de impunidad y no ser regulados, con operadores sin una debida capacitación, poniendo en riesgo la vida de quienes hacemos uso de sus servicios. Por si esto fuera poco, aumentan continuamente el pasaje, lo cual solo beneficia a esos empresarios que tienen las concesiones, y suben las cuotas a los operadores, forzándolos a competir por tener el mayor pasaje posible, sin importar la manera en cómo logren esto, lo cual termina provocando terribles accidentes e incluso la pérdida de vidas humanas. A eso le sumamos los asaltos constantes y violaciones a mujeres de todas las edades, algunas veces cometidas por los mismos operadores. No obstante, el transporte privado, ya que no tiene nada de público, es la única opción de traslado de las y los nezatlenses, ya sea a sus trabajos, a sus escuelas o a otros lugares donde tengan que transportarse. Las personas gastan al menos el 42% de un salario mínimo en transportarse de ida y vuelta. Tomando en cuenta este dato, podemos deducir con facilidad que un aumento de 8 pesos al salario mínimo no es ayuda suficiente para quienes vivimos en el Estado de México. Eso sin tomar en cuenta los demás gastos que debe realizar una familia promedio. Pero la inseguridad no se limita al transporte. En las calles, todos los días se cometen asaltos, violaciones, secuestros, cobros de piso, extorsiones, enfrentamientos entre grupos criminales, etc. Donde hemos sabido que participan elementos policíacos que se han pasado a las filas del crimen organizado. Los asaltantes, criminales, violadores y asesinos se saben cobijados por las autoridades y gozan de total impunidad. Según encuestas oficiales, el 85.6% de los habitantes de este municipio viven con temor y el 53.8% tienen miedo de caminar solas y solos por la calle en la noche. Sin embargo, consideramos que todo esto es producto de una descomposición social. Perdón. Ay, perdón, me perdí en la línea. Generada por la violencia y pobreza estructurales de un sistema que ha sido diseñado y perfeccionado para mantenernos bajo la inmovilización del miedo. La doctrina del shock le llaman. Pero no hemos terminado aún, pues a Nesa le aquejan otros problemas, como los fuertes golpes económicos contra la población, consecuencia de los altos cobros por el uso de la energía eléctrica, que al encontrarse en un proceso de privatización, no paran de subir y subir. Las personas se ven obligadas a dejar de pagar la luz simplemente porque no les alcanza. O pago o trago, dicen. Estos altos cobros allanan el terreno a las grandes empresas y son otra forma de extorsión, intimidando, amenazando y agrediendo a los usuarios a cambio de no cortarles la luz y hasta diciéndoles que los embargarán y meterán a la cárcel si no pagan las cuotas injustificadas. La privatización de suministro de luz es, en resumen, entregar regalada la red e infraestructura de la industria eléctrica a empresas privadas, a las grandes transnacionales, para hacer negocio con un servicio que tendría que ser público y que hemos costeado con nuestros impuestos. Esto ha traído como consecuencia la organización de pobladores del municipio en comités, los cuales tienen claro que la luz debe ser un derecho humano, pues resulta imposible pagar recibos de 3.000, 4.000 pesos o multas que van desde los 30.000 hasta los 450.000 pesos, llamadas por ellos reajustes. No vamos a cederles terreno a los vendepatrias y a los que se enriquecen de nuestro trabajo. Seguiremos exigiendo lo que consideramos justo, tarifa social y borrón y cuenta nueva. Si algo quedó demostrado después de la terrible tragedia de los sismos del 7 y 19 de septiembre, es que el pueblo tiene una capacidad inmensa de ser solidario y responder sin titubeos cuando el país enfrenta una emergencia de esta índole. Se buscó la forma de apoyar en la búsqueda de personas y en la reconstrucción de los patrimonios de las y los damnificados, mientras el gobierno busca reconstruir la riqueza de los de arriba, con créditos que le sigan endeudando. Nosotros fuimos capaces de responder a la altura de la situación, sin fines egoístas, de usura, a pesar de vivir en un país cuyos cimientos están desmoronándose. Estos ejemplos de organización puede ser la base para una lucha por erradicar todos los demás problemas antes enumerados. Con una coordinación de vecinos que construyan asambleas calle por calle, colonia por colonia, hasta llegar a una asamblea de poder popular que resuelva la situación en nuestros barrios y comunidades, ejerciendo el mandar obedeciendo, sin engañar a la gente, como lamentablemente lo hacen otras organizaciones que dicen ser de izquierda y solo buscan cómo aprovecharse de las necesidades de la población con fines empresariales y de utilitarismo político, llegando al colmo de hasta suscribir la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno de manera oportunista cuando están asociados a una empresa transnacional y ligándose con cualquier partido político que les convenga. Lo que buscamos en nuestras luchas y resistencias, junto con el Consejo Indígena de Gobierno, es ejercer en los hechos una verdadera democracia del pueblo, que supla al circo que ejercen los que actualmente ostentan el poder. Con ello se demuestra que no nos representan y siguen su lógica de enriquecimiento de su clase y del empobrecimiento de nosotros, los de abajo. Solo utilizan nuestros impuestos como una inversión para generarse mayores ganancias a costa de la explotación y el despojo de quienes vivimos al día y de que somos quienes en realidad generamos la riqueza nacional con nuestro trabajo. La dignidad seguirá floreciendo en los actos de cada habitante de este municipio. Ahora, más que nunca, no habrá ni un paso atrás. Muchas gracias. Muy bien, compañero. A continuación vamos a dar paso a representantes de uno de los movimientos más emblemáticos de este nuestro país, de este nuestro mundo de abajo. Y tenemos con nosotros a los a las compañeras de San Salvador Atenco que van a hacer uso de la palabra. ¡La tierra no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Se ama y se defiende! ¡La patria vive! ¡La lucha sigue! ¡EZLN! ¡EZLN! ¡EZLN! Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días a las compañeras que están trabajando en las organizaciones contra los feminicidios, a Ciudad Neza, a las voceras y a las concejalas. Este manifiesto del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra va dirigido a ustedes hoy, a crear el poder popular para cambiar el país. La compañera Marichuy, llegas a esta región con un paso más de tu recorrido para visitar los pueblos y organizaciones con el objetivo de impulsar los senderos de la lucha en la perspectiva de que juntos podemos construir un gran movimiento de las rebeldías a nivel regional y nacional. Marichuy, tú eres la vocera de los oprimidos, de los explotados, de los marginados, los cuales el sistema capitalista desea desaparecer. Y es de la raíz y la entraña de nuestros pueblos donde surges como parte activa de su fundación del Congreso Nacional Indígena. Por lo que en esta etapa de lucha valoramos y aceptamos con entusiasmo el que seas nuestra vocera, que significa que eres nuestra compañera de lucha. Marichuy, en este rincón de la patria, región en la que estamos los pueblos, estamos librando importantes batallas, ya que nuestros derechos están siendo pisoteados y estamos en movimiento por defender nuestros territorios en contra de los despojos que el gobierno realiza a través de sus instituciones. Por esta situación, nosotros, proceso de lucha, es permanente porque estamos en rebeldía y resistencia por la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa de nuestra identidad. Compañera Marichuy, esto significa que estamos en contra de los megaproyectos que para todos los habitantes son de muerte por los efectos negativos, destructivos y contaminantes, por los despojos que de manera escandalosa está realizando estos gobiernos priistas. El megaproyecto de Peña Nieto, que es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, está destruyendo todos los recursos de nuestra región, nuestra paz, nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestra historia. Y precisamente por esa defensa que realizamos desde hace 17 años, hemos sido víctimas de la más feroz represión cuando Peña Nieto, gobernador del Estado de México y Fox presidente en turno, lo hizo aún más en 2006. El CNI y el EZLN lanzan tu candidatura, que está acelerando un proceso de lucha Este proceso tiene un significado porque está impulsando la organización de los pueblos, por lo que para nosotros representa un apoyo, un compromiso revolucionario. Compañera Marichuy, todos los pueblos originarios y organizaciones de la región, te damos la más calurosa, combativa bienvenida, ya que representa el avance de las luchas libertarias. Hacemos un llamado a los pueblos, a las organizaciones de la región, a coordinar nuestros pensares, nuestras acciones, para continuar de manera amplia la lucha combativa, las resistencias para construir una sociedad libertaria. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, abraza a su pueblo, a su patria, a su gente. Bienvenido. ¡Que viva! Se ama y se defiende, la tierra no se vende, se ama y se defiende. Bien, compañeros, a continuación vamos a dar paso a una manifestación artística venido desde las tierras del sur, al compañero Datsul, profesor de Chapingo, al que recibimos y abrazamos con un fuerte abrazo. Digo, con un fuerte aplauso. Y también un abrazo ya. Y también un abrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a su vocera, a las concejalas y al concejal aquí presente. Desde luego a todos ustedes. Bienvenidos. En esta hora en que la patria nos necesita, a todos, hombres, mujeres, jóvenes, jóvenes, niños, niñas, es hora de poner un alto a esta escalada represiva, a esta escalada voraz capitalista. Y como la patria nos necesita, para todos ustedes, este bello poema de un poeta guatemalteco, pero latinoamericano, el Otto René Castillo, Vámonos Patria a Caminar. Hermosa, encuentra la vida quien la construye hermosa. Por eso amo en ti lo que tú amas en mí, la lucha por la construcción hermosa de nuestro país, de nuestro planeta. Vámonos patria a caminar, junta con mi paz, para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me cansen, para decir que me has crecido clara en los huesos más amargos de la voz, para tu rostro fronterizo del alma, que me ha nacido entre las manos, canta, para que nadie diga, tierra mía, con toda la decisión de la nostalgia, canta, por lo que no debe morir tu pueblo, canta, salgo a caminar sobre mi voz para decirte, tú, irrigación de frutas y mariposas silvestres, no perderás el paso en los andamios de mi grito, porque hay un maya alfarero en tu corazón que bajo el mar, adentro de la estrella, humeando las raíces, palpitando mundo, enreda tu nombre en mis palabras. ¡Ah! canto tu nombre, alegre como un violín de surcos, porque viene al encuentro de mi dolor humano. Me busca del abrazo del mar hasta el abrazo del viento para ordenarme que no tolere el crepúsculo en mi boca. Me acompaña emocionado el derecho de ser humano para que nunca baje al lugar donde nació la traición del vil, que ató tu corazón a la tiniebla, negándote. Vámonos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, relampagueante, acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre para la paz del mundo. ¡Ay, patria! A los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de cóleras de pueblo. Por ello pido que caminemos juntos, siempre con los campesinos agrarios, con los maestros, con los indígenas, con los estudiantes, con el que tenga un corazón para quererte. Vámonos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Pequeña patria, dulce tormenta mía, canto ubicado en mi garganta desde los siglos del maíz rebelde. Tengo 1000 años de llevar tu nombre como un pequeño corazón futuro cuyas alas comienzan a abrirse a la mañana. Muchas gracias. Bravo. Gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos con la siguiente mesa. Vamos a seguir con la siguiente mesa del agua. Y varios compañeros, asociaciones civiles y demás, están organizándose en defensa del agua. Y pues bueno, le damos un aplauso al maestro Gatzul, muy profesional, que a pesar de que su maleta no apareció, hizo su presentación. Bueno, buenas tardes a todos los colectivos, a los individuos, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera Marichuy. Nosotros en la zona oriente del Estado de México trabajamos el tema de agua y territorio, haciendo un análisis general de cuál es la problemática que aqueja a la zona oriente del Estado de México. Nosotros, hombres y mujeres de la región del Valle y los volcanes del oriente del Estado de México, nos reunimos para platicar nuestras preocupaciones en torno a la problemática que se vive en nuestros bosques, tierras y veneros. Como originarios y vecinos de estas comunidades, reconocemos como un deber de ciudadanos informar al pueblo el Estado que guarda el presente, la legítima procedencia de aguas y montes a través de sus documentos históricos. Sabemos que las leyes que en estos tiempos se hacen son para beneficio de unos pocos y que según sus leyes ya no tenemos este derecho. Aún así, es un deber decir que el pueblo es dueño y es necesario que sepa en qué derecho se funda y descansa su propia estructura económica, social, cultural, espiritual y política. Al revisar nuestra propia historia como pueblo, vemos que reposa olvidada de nosotros y de nuestras autoridades, como si de una vez por todas quisiéramos arrancar de nuestra memoria la esperanza de justicia de nuestros propios derechos. Somos la sangre de nuestros antecesores y la tierra que nos legaron es el santuario donde vive su recuerdo. Vemos con indiferencia que estas tierras, que esas cenizas son profanadas y saqueadas por vándalos en complicidad de las autoridades. Cada amanecer se enmarca con la silueta de los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, a los que ahora solo les vemos las nieves perpetuas en las imágenes de postales y calendarios. Los bosques que lo rodean son el área más importante para la recarga de mantos acuíferos que surten a todo el valle, así como un territorio que determina la interacción climática entre el oriente y el centro de México. De su cuidado y mantenimiento dependen la calidad del aire y el agua de todas las ciudades circundantes. Tierra sagrada, que desde hace miles de años ha sido un espacio de encuentro entre el ser humano y la naturaleza a través de ceremonias que tienen como principal objetivo el ofrendar y dar gracias a los dioses por los beneficios que obtenemos de los montes, agua, madera, hongos, minerales y un sinnúmero de hierbas. Consideramos indigno de hijos de esta tierra la ingratitud y la aceptación tácita de no estar a la altura de nuestro papel histórico como hijos dignos de nuestros antepasados. Ahora vemos cómo se atenta contra esta riqueza, tanto espiritual como natural. Diariamente se ve la salida de camiones con cargas de madera. En las mañanas nos despierta no el canto de los pájaros, sino el ruido de aserraderos clandestinos. Y a pesar de las múltiples denuncias, no hay autoridad competente que quiera detener este saqueo indiscriminado. La tala inmoderada no permite la recarga de los mantos acuíferos, lo que obliga a perforaciones cada vez más profundas de los pozos. Todo esto, al mismo tiempo, ha provocado la extinción de flora y fauna nativa. Se han creado ferias que, lejos de ayudar a la economía de la región, la aniquilan. Claro ejemplo fue la Feria del Hongo, que obligó su corte y recolección indiscriminado, limitando su producción para la siguiente temporada. Los sistemas de agua, Morelos, Ramos Millán y El Salto, fueron construidos con financiamiento y trabajo de los pueblos de la región de los volcanes. Hoy, tanto el gobierno federal como el estatal y los municipales llevan a cabo una rehabilitación con el pretexto de dotar de agua a los 7 pueblos que componen el municipio de Amecameca. Este recurso, que antes era de los pueblos, ahora pretende ser destinado a un proyecto intermunicipal en el que se le pone en venta, por un lado a municipios que no cuentan con ella y por otro a empresas fraccionarias y la iniciativa privada, para la construcción de parques privados y campos de golf. Todo esto como parte de un megaproyecto de megalópolis que desplaza a los pueblos de la región y que da lugar a la urbanización acelerada y sin planificación de la zona. La construcción acelerada de carreteras es otro signo del avance de este megaproyecto que unifica las pocas zonas naturales que quedan en el valle, con áreas de gran impacto ambiental, como lo es la construcción del nuevo aeropuerto en los municipios de Texcoco y Atenco, y que afecta a todos los municipios que lo rodean. Es nuestro deber cuidar lo que es nuestro, lo que nos pasaron a dejar nuestros abuelos que trabajaron y lucharon para que esto fuera nuestra herencia, la cual no hemos de cambiar por ningún dinero y no hemos de ceder nuestra posesión, sino de cuidarla de los usureros, usurpadores y traidores. Si llegaran a querer despojar, hay que desenmascararlos, y si no justifican querer hacer bien a la comunidad, es menester que la comunidad se una para correrlos. Es lamentable el desconocimiento de las autoridades que tienen acerca de nuestro territorio, de nuestros lugares sagrados, de la relación que aún tiene la gente con las montañas y el agua, y peor aún, que la misma comunidad participe en la destrucción del medio ambiente. Los antiguos nos enseñaron que de este lugar viene la abundancia, la enfermedad, la salud, el agua, el bueno y el mal tiempo. Aquí es el lugar donde principia la vida y la muerte. Así nos lo dejaron dicho. Si destruyéramos esta tierra y estos bosques, causaríamos el colapso de toda nuestra cultura. Degrada nuestra tierra y destruye nuestros cerros en nombre del progreso, sin respeto por nuestra cultura, y nosotros con nuestro silencio y apatía seríamos más criminales si no denunciamos estos hechos que son nuestra vergüenza y la máscara por la que tantos traidores se ríen de la ley. La unión y fidelidad a nuestras reliquias históricas, ecológicas y culturales nos levantarán al completo disfrute de nuestra herencia. Ante estas problemáticas, estamos dispuestos a alzar nuestra voz e iniciar un camino que nos lleve a la organización y búsqueda de nuestras comunidades, de las formas que nos permitan rescatar y defender nuestros recursos naturales, no con el objetivo de aislarlos, sino de mantenerlos al alcance de todos los pueblos y de las generaciones futuras. El llamado y la propuesta del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno ha sido el marco que nos posibilitó encontrarnos con diversos grupos preocupados por la misma situación, con una lucha de varios años que van desde el trabajo vecinal de recolección de basura en los arroyos de la zona, la formulación de foros sobre el agua a nivel estatal y nacional, la recolección de firmas para la derogación de las leyes absurdas del mal gobierno que fomentan el despojo del agua y la elaboración de análisis especializados que nos permitan entender la dinámica de la región. Nuestro propósito es unir esfuerzos con miras a la difusión y a la continuidad de estas acciones que nos ayuden a enfrentar organizadamente esta compleja y creciente problemática. Por esta razón, hacemos un llamado a toda la zona oriente del Estado de México a fortalecer esta mesa de trabajo coordinado desde el valle hasta los volcanes, por los recursos que siguen dando vida a nuestra región. El agua es vida, el oriente no lo olvida. Combativamente, Mesa de Trabajo del Agua y Territorio, Red de Apoyo del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno Oriente del Estado de México, individuos y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de la Región Oriente, Coordinación Vecinal del Sacromonte Chachimomosco, Comisión de Aguas de Deshielo de los Volcanes de Amecameca y Pueblos Vecinos, Comisión Indígena de Amecameca en Defensa del Agua y La Voladora Radio. Zapata vive, la lucha sigue, nunca más un México sin nosotros. Zapata vive. Zapata vive. Zapata vive y vive. Zapata vive y vive. Muy bien, compañeros, vamos a dar continuidad a este programa. A continuación tenemos a la compañera Amelia Escalante, para la que pido un fuerte aplauso. Así, y retiembla en sus centros la tierra, y que el paso de las mujeres se escuche cada vez más fuerte. Muchas gracias, Marichuy, porque nos llenas el corazón de esperanza, y tú con el ejemplo nos enseñas a luchar. Esta canción dirigida a todas las mujeres y a todos los hombres que las acompañan. Por la pancarta, la casa por la trinchera, las medias por los botines, el temor por la firmeza, sus pequeños la acompañan con la panza algo vacía, el asombro en sus miradas, falta mucho todavía. No, no va sola, se da cuenta, miles, muchas más, las mujeres y sus hombres que caminan a la par. Niñas, jóvenes y viejas de toda clase social, pero en la mente un ideal, libertad para la patria, libertad y dignidad, libertad para los presos, libertad para soñar. No, no va sola, se da cuenta, somos miles, muchas más, las mujeres y sus hombres que caminan a la paz. De muy lejos muchas vienen, los retenes las detienen, pero fuerza, constancia y orgullo se mantienen. Libertad para la patria, libertad y dignidad, libertad para los presos, libertad para soñar. En el campo, en la montaña, el desierto, en la ciudad, con el puño levantado, a la marcha ahora van, a la marcha ahora van. Bueno, pues continuamos aquí con la lectura de mesa, ya vamos a terminar con este trabajo. Es un trabajo arduo que tuvimos por los diferentes equipos que nos fuimos reuniendo durante varios días, varias semanas, para sacar pues estas propuestas, para que las escucháramos pues los que hoy estamos aquí presentes. Vamos a continuar ahora con la mesa de feminicidios. Nezahualcóyotl, como muchas municipios del Estado de México y como muchos lugares del país, lamentablemente, estamos sufriendo de una violencia de género muy tremenda. A diario vemos, ya hasta parece que se nos está haciendo costumbre que esto suceda. Así que veíamos muy importante tocar este tema, y le vamos a dar la palabra a las compañeras de Nos Queremos Vivas, Nesa, de varios colectivos. Ellas nos dirán aquí la lectura de este escrito. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidas. Nosotros somos un grupo de colectivas que estamos trabajando la mesa de feminicidios. Y decimos que a todo el pueblo del municipio de Nezahualcóyotl y del Estado de México, a todas las personas que estamos hartas de la violencia, de la incertidumbre, del miedo que ha provocado este mal gobierno, a todas las mujeres del Estado de México, a todas y todos quienes sabemos que otro mundo es posible. Las familias de las víctimas de feminicidio, colectivas, organizaciones y mujeres del Estado de México, nos encontramos este 26 de noviembre en este acto de diálogo con la vocera del Congreso Indígena de Gobierno, Marichuy, para exigir una vez más a este gobierno que sirve a intereses propios y no del pueblo el acceso a una vida libre de violencia, a transitar seguras por el espacio público y por todos los espacios, como una forma de ejercer plenamente nuestros derechos como humanas. Decidimos inundar las calles de Chimalhuacán para denunciar las diversas formas de violencia que se ejercen y conjugan en el Estado de México, particularmente en este municipio, negándonos cualquier posibilidad de acceder a la justicia. Hasta el día de hoy, 2 años y medio después de que se emitiera la alerta de género, en 11 municipios del Estado de México, mujeres, adolescentes y niñas no podemos salir a las calles seguras, toda vez que durante el trayecto somos acosadas física y verbalmente, expuestas a la desaparición o al feminicidio. En el país son asesinadas 7 mujeres diariamente, 4 de ellas vivían en el Estado de México. De acuerdo con MexFem, hasta junio de 2017, solo en el municipio de Chimalhuacán, 15 mujeres han sido asesinadas. 20 en este municipio de Nezahualcóyotl. A esto se suman las violaciones, los asaltos, el acoso, la tortura y la desaparición perpetuados por falta de infraestructura suficiente para los servicios mínimos, por la forma en que nos han sometido a realizar traslados riesgosos, por la limitación en el acceso a los derechos más básicos. La naturalización de toda esta violencia trata de imponer el olvido sobre nuestro nombre y dignidad. Al día de hoy no nos es posible con certeza saber cuántas mujeres han sido desaparecidas y asesinadas, debido a que quienes son representantes de la justicia no atienden a nuestras demandas, se muestran insensibles al dolor y la angustia de las familias, no ofrecen registros transparentes de los casos, no emprenden campañas de perspectiva e información y sensibilización para la comunidad, ignora los protocolos de la atención de perspectiva de género y de atención a víctimas, muy por el contrario, obstaculizan de forma reiterada y premeditada nuestro acceso a la justicia, dejando de lado todos los lineamientos señalados en la alerta de violencia de género y en la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia por el caso de Mariana Lima Buendía. Ambas cosquistas de las familias y organizaciones que han luchado por el derecho de todas a una vida libre de violencia. Son las familias quienes han logrado que existan protocolos, mecanismos y leyes pensando en alcanzar la justicia y permitir que otros casos tengan un mejor término. En cambio, las autoridades insisten en impedir el cumplimiento cabal de los mismos y los omiten conscientemente. Todas estas omisiones y acciones de obstaculización representan una clara violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las familias de las víctimas y de todas las mujeres, mismas que se repiten en otros municipios y estados del país, con lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno y particularmente las del Estado de México han pasado por alto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como tratados internacionales como el Convenio Belém do Pará, los cuales señalan que todo familiar de víctimas tiene derecho a ser informado, a que se investigue y esclarezca la verdad y justicia, a un trato digno y, si así lo requiere, recibir apoyo psicológico. Por lo que estamos convencidas que el feminicidio, resultado de la violencia institucional alimentada por la corrupción e impunidad, por lo tanto, el Estado es directamente responsable de que se siga perpetuando. Nos manifestamos y gritamos para recordar, pero sobre todo para afirmarles a ustedes que hoy sabemos que no somos culpables ni merecedoras de ninguna violencia machista. Estamos juntas, nos organizamos y nos acompañamos para no permitir nunca más que sus agresiones pasen al olvido. Hoy llamamos a todas las mujeres y hombres de la comunidad a organizarse y atreverse a luchar por nuestra dignidad. Les recordamos que las mujeres no somos botín político para sus campañas electorales ni sus organizaciones políticas. Son ustedes, partidos políticos y funcionarios políticos, los que tienen la obligación de incluir la garantía de nuestros derechos en sus agendas, a poner un alto a los feminicidios, a encontrar y castigar a los culpables. Las mujeres de la periferia ya no creemos en las mentiras y pretextos que dan las autoridades para no hacer su trabajo, y lo que sabemos bien es que en esa su historia llena de impunidad, nuestros cuerpos se siguen llenando de marcas, se exhiben desnudos y maltratados para hacernos creer que ustedes, hombres, son los dueños. Ustedes hombres, ustedes jueces, ustedes políticos, ustedes asesinos. Y solo una cosa tenemos que decirles: seguiremos defendiendo nuestras vidas, nuestro derecho a la vida, a la alegría, a la felicidad y a la libertad. Jamás se apoderarán de nuestros sueños y de nuestras resistencias. Agradecemos a quienes con su esfuerzo han convertido su dolor en nuestra esperanza y justicia. Gracias a Irinea, madre de Mariana, a Norma, madre de Lidia Alejandra, a Araceli, madre de Lesbi, a Lidia, madre de Diana, a Laura, madre de Victoria, y a todas aquellas mujeres que con su valentía nos han contagiado y enseñándonos a insistir hasta encontrar justicia. A Marichuy, que nos llena también el corazón de alegría, saber que hoy recibimos a una mujer que refleja nuestras luchas, que las conoce y las defiende. Y esperamos que este encuentro sirva para reafirmar el compromiso y fortalecer las luchas de las mujeres en el Estado de México, para ampliar nuestras redes y nuestros sueños, para sumarnos a esta gran campaña, para construir nuevos lazos y convencernos de que solo la organización de las mujeres y de los pueblos podrá quebrantar el fin los siglos de opresión y discriminación que pesan sobre nosotras. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Mujeres contra el machismo! ¡Mujeres contra el capital! ¡Mujeres contra el fascismo y el terrorismo neoliberal! Gracias. Muchas gracias, compañeras. Cuando una mujer avanza, no hay pueblo que retroceda. Eso es lo que nos están demostrando las compañeras que se están organizando aquí en estos municipios pobres de Nezahualcóyotl de Chimalhuacán. Vamos a darle paso ahora a las compañeras de Batallones Femeninos que nos van a venir a hacer una canción. Les comentamos, compañeras, que es una canción que crearon las compañeras para ustedes. Entonces, nos da mucho gusto que las presenten el día de hoy. Así que, bueno, hombre, esto va a estar bonito como todo lo que ya se ha presentado. Así que les damos paso a las compañeras de Batallones que nos van a demostrar cómo se hace este trabajo como mujeres. ¡Sales! Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí resistiendo, compartiendo. Muy buenas tardes a las personas que están acá en la mesa. Un gusto estar con toda la gente acá de Nesa. No tenía personalmente la oportunidad de conocer a su gente y de reunirnos para escucharnos. Y pues gracias a las organizadoras y organizadores que contemplaron nuestra propuesta musical para ser partícipe también de este caminar de la vocera de los pueblos. Esta canción que vamos a compartir en unos momentitos se titula Así era ella. Y pues quiero también compartir que es una letra hecha por Dilema y Murder, que son dos integrantes también de Batallones Femeninos, pero ellas son originarias de Ciudad Juárez, que es el lugar donde surge esta agrupación en el 2009, como pues una reacción ahora sí que pues natural del enojo y de la rabia ante los hechos de violencia hacia nosotras las mujeres. Y pues desde Juárez entendimos cómo iba la cosa con nosotras en el país, y tenemos una sorpresita acá para la candidata vocera, donde realizamos unas rimas, pero esas las vamos a aventar más tardecito, ¿va? Así que con esta nos vamos. Así era ella, para todas esas mujeres que nos organizamos y resistimos en este sistema que no nos quiere más. Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios. Mi madre preocupada y alterada me buscó. a los hombros. Así eran ellas, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden. Así eran ellas. Acá esta tarde, porque se llama Nesa, se llama Chimalhuacán, se llama Ecatepec, se llama México, y porque vivas nos queremos, desde aquí resistimos. Gracias. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más, ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Pues gracias, compañeras, compañeras de batallones femeninos. A ratito les avisamos que van a estar las compañeras con otros grupos, porque este evento cultural va a seguir después de la intervención de nuestras compañeras. En primero y antes que nada, compañeras, les agradecemos la paciencia. Siempre queremos compartir un montón de cosas cuando vienen personas como nuestra, la vocera Marichuy, como vienen los compañeros del CIP. Sabemos que a veces se hace largo. También les agradecemos a ustedes esta paciencia que nos han mostrado para escuchar nuestra palabra. Vamos ahora sí a escuchar a las, al SIC, al Consejo Indígena de Gobierno, con la participación, y en su momento la vocera también nos compartirá sus palabras. Entonces le damos ahora sí el micrófono a los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno que hoy nos acompañan aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Un aplauso, que se escuche, que ánimo, hace ánimo, ahí va. Kiakuni Ibama. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Mi nombre es Patricia Moreno Salas. Vengo de una comunidad, pueblo Huirrárica, norte del estado de Jalisco. Me da gusto estar con ustedes, hermanas. Estamos aquí para invitarlos a todas aquellas mujeres que han sufrido durante décadas. Hoy, con esta iniciativa de lucha, estamos invitando a que ya no sigamos sufriendo más violencia como mujeres. Busquemos nuestro derecho, como siempre lo han dicho los gobiernos, los tres niveles de gobierno que han mencionado que hay un derecho para las mujeres, no es cierto. Hemos vivido con mucha violencia. Creo que hoy el sueño se nos ha logrado. Por eso hoy invito a todas las mujeres, jóvenes y hombres, señores, señoras, a luchar a este camino que estamos construyendo como mujeres indígenas del pueblo. Me da gusto que hay organizaciones que han luchado a favor de PRO. Es un gusto estar con ustedes como mujeres luchadoras. Gracias, saludos a todos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Marcos, purépecha, residente en la Ciudad de México. Y pues, como hemos estado escuchando aquí y en varias partes, en varias comunidades, pues nos da una tristeza, pues, ver que las mujeres seguimos siendo criminalizadas, asesinadas, desaparecidas por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de tener pensamiento propio y por tener el valor de levantar la voz aquí y en todos lados, por defendernos como mujeres y entre mujeres. Hoy nos unimos, hoy pedimos que sigamos organizándonos, que sigamos peleando contra este machismo, contra este gobierno que nos está exterminando. Somos la fuerza, somos el valor que les demostramos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Creo que es el momento de seguir levantando la voz, de seguir luchando y de no caernos, de no echarnos para atrás, de no darnos la vuelta y hacer como que no pasa nada. Estamos viviendo y conviviendo en este estado, nosotros como radicados en la Ciudad de México, y sí nos da mucho coraje y nos da mucha tristeza, pero también nos da mucho valor, nos da mucha fuerza el ver a tantas mujeres y hombres ahora unidos para seguir peleando por un México mejor, por una vida mejor para hacia nuestros hijos. No decaigamos, compañeros, no nos echemos para atrás, no cambiemos de opinión y sigamos adelante, porque esta lucha apenas comienza. Esta lucha que viene de años, la volvemos a retomar y creo que la volvemos a retomar con más fuerza que nunca. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por el espacio para poder invitarnos y darles a conocer la propuesta del Congreso Nacional Indígena y de los compañeros del EZLN para organizarnos los pueblos indígenas, los pueblos originarios desde abajo, pero juntos con toda la sociedad civil, con todos los sectores que hoy estamos viendo lo que han hecho de nuestra patria los malos gobiernos, este mal sistema capitalista neoliberal. Y el escuchar pues todo esto que ustedes nos mencionan, también nosotros lo vivimos y es grave. Pero más grave es que nosotros no seamos capaces de organizarnos desde abajo para poder acabar con esto que nos han estado imponiendo los gobernantes para desarrollar los grandes proyectos que destruyen la vida de nuestros pueblos, beneficiando a las grandes empresas capitalistas. Nosotros tenemos que organizarnos, compañeros, y es la invitación que venimos a hacerles, porque no es posible seguir viviendo así, con esta inseguridad, viendo cómo matan a nuestras mujeres, pero también nosotros, compañeros, como hombres, tenemos que cambiar también nuestra forma de ser y de pensar, para ver a nuestras compañeras como lo que son, el complemento de nosotros para caminar juntos en el cambio social que necesitamos. Y es importante que nosotros pues vayamos construyendo algo nuevo que destruya este sistema, que acabe con los malos gobiernos, no importando el color. Hoy nosotros podemos ver que no importa quién nos esté gobernando, pero todos sirven al mismo amo, al mismo capitalista, al mismo sistema. Y nosotros también tenemos que hacer conciencia, compas, de que tenemos que ver desde dónde estamos construyendo y cómo estamos construyendo. Nosotros a veces confundimos nuestra lucha porque no sabemos hacia dónde dirigir nuestros pasos, porque nos han confundido. Aquí ha habido gente que se dice que lucha por nosotros. Hay partidos que se dicen que luchan por el pueblo, pero vemos que no, que también ellos sirven al mismo sistema. Entonces nosotros tenemos que ver la propuesta de lo que se quiere construir hoy. Queremos construir una propuesta que venga desde nosotros mismos, desde abajo. Y no podemos tampoco hoy decir que podemos seguir apoyando lo que nos está matando. No podemos seguir alargando la vida de este sistema capitalista a través de su sistema político electoral, porque nosotros, si bien no venimos a decirles si voten o no voten, compañeros, lo decía ayer en Ecatepec. No venimos a decirles eso, pero sí piensen que el votar por un partido cualquiera que está dentro de este sistema capitalista es seguir alargando la vida del sistema y de estos malos gobiernos, y es seguir prolongando nuestro sufrimiento, nuestra agonía como pueblos. Y vamos a seguir viendo cómo destruyen a nuestro país, a nuestro territorio, se están apropiando de nuestras riquezas naturales, de nuestros bienes naturales, para beneficio de las grandes transnacionales. Por eso nosotros tenemos que saber cómo construir desde abajo, compañeros. Tenemos que lograr ir construyendo en cada colonia, en cada barrio, en cada pueblo, en cada comunidad indígena, nuestras propias formas de organización que nos permitan la autonomía y autogobernarnos para construir lo nuestro. Nos quisieron destruir desde la conquista, quisieron destruir la memoria de nuestros pueblos con su ideología, con su educación, con su religión, sus formas de organización social. Pero aquí estamos los pueblos, estamos vivos. Este pueblo de México está vivo y venimos de raíces históricas y de grandes hombres como Nezahualcóyotl, que en esta región nos dio ejemplo de esa gran sabiduría para cuidar nuestra madre tierra y nuestra madre naturaleza. Por eso es importante retomar nuestras raíces para construir lo nuevo que necesitamos hoy y volver, como lo dicen nuestros compañeros, a hacer realidad. Y esto que nosotros decimos también, que llegó la hora del florecimiento de los pueblos, porque nuevamente tendremos que volver a renacer de las cenizas, compañeros, en lo que nos han querido convertir. Pues esta propuesta está en las manos de todos nosotros, está en la decisión de nosotros de no seguir soportando esto. Construyámoslo juntos, compañeros. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Gracias, compañeros, compañeras. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Saludarlos primeramente por esa organización que se ve y se nota que han tenido por estos lugares, y que a pesar de que todos los problemas que han tenido, pues no se han parado a decir ya no les seguimos, sino que eso es lo que los ha animado a, con más ganas, a seguir adelante. Porque eso es lo que hemos visto, pues, ahorita. Entonces, un saludo y adelante. Hay que seguir fortaleciendo esta organización desde abajo para así derribar este sistema capitalista que está acabando, pues, con nuestras comunidades, barrios, colonias y regiones enteras. Es lo que hemos escuchado aquí y por eso es nuestra visita, para venir y escuchar sus dolores y también es darles a conocer nuestra palabra y decirles que por eso nuestra propuesta es para que nos articulemos y caminemos juntos para hacer una fuerza y poder juntos acabar con este sistema de muerte hacia nuestras comunidades, barrios, colonias, regiones y todo México y el mundo. Voy a leer un documento. Hermanas y hermanos, la justicia y la verdad germinan de la resistencia y la rebeldía, y desde ellas necesitamos desmontar el poder que nos oprime. Como mujeres nos queremos vivas, como viva está nuestra madre la tierra y como vivos estamos los pueblos. Nos queremos libres, como libres queremos nuestros territorios y a nuestra gente consciente y solidaria. Nos queremos sin miedo, porque es el momento de cambiar desde lo que somos como mujeres, los tejidos que nos unen como familias, que nos unen como pueblos originarios y como sociedades de la ciudad. El sistema capitalista está basado en la opresión de nuestros hermanos y hermanas en las fábricas, en el despojo con violencia de nuestros recursos naturales, de nuestras tierras, en la explotación de hombres y de mujeres en el campo y la ciudad, en acabar con todos los tejidos organizativos para hacer el mandón que dice dónde destruirá o privatizará, porque antes ya destruyó y privatizó a pueblos enteros e hizo violencia sobre las personas que defienden esos pueblos y las que defienden los acuerdos comunitarios, que no solo ocurren en nuestras comunidades, sino cada vez más en las ciudades, las que defienden su tierra, su trabajo o su familia. Entonces, destruir o privatizar nuestros cuerpos y nuestras vidas es esa misma opresión que hacen los hombres de todas las esferas de la sociedad contra las mujeres. Es ese mismo desprecio y violencia que se vive en muchos hogares, en las familias, en las fábricas, en las oficinas y en los campos, porque es la opresión capitalista. Defender entonces la organización como mujeres y cambiar desde ahí el mundo es una necesidad que tenemos como humanidad, pues solo de esa manera podremos romper el tejido de los poderosos que hicieron sobre todas y todos, que no solo está poniendo en riesgo la vida de nosotras, sino de nuestra madre tierra y por lo tanto de la vida en su conjunto. Las miles de mujeres muertas en el país no solo nos hablan de la impunidad que rodea a los criminales cuando pertenecen a las clases privilegiadas, sino que son un espejo de la guerra que hay en contra de la organización de abajo, que busca a costa de todos y todas arrasar los intentos por reconstituirnos como sociedad. Cuando violan, desaparecen, encarcelan o asesinan a una mujer, es como si toda la comunidad, el barrio, el pueblo o la familia hubiera sido violada, desaparecida, encarcelada o asesinada, buscando en medio de ese luto y miedo colonizar y pervertir el tejido que hay en nuestro corazón colectivo, para adueñarse de todo cuanto somos y convertirlo en la mercancía que necesitan para la acumulación insaciable de dinero y poder que hace a los capitalistas lo que son. Entonces, atentar contra la vida de las mujeres, contra su integridad, su dignidad y sus derechos, es atentar contra la vida misma y para un pueblo es profundamente autodestructivo, pues el colectivo sagrado que imaginamos, ejercemos y luchamos es lo que defendemos fundamentalmente en esta la lucha como mujeres indígenas. Para quienes soñamos el nacimiento de un nuevo mundo, donde la verdad quepa en todos los mundos, esa es la única vía que tenemos, por lo que el silencio, el miedo, el machismo y el patriarcado capitalista que nos malgobiernan son el odio mismo de los poderosos contra la vida. Entonces, hermanos y hermanas, es el momento de tumbar también esos muros. Debemos agrietarlos con la lucha y la organización como mujeres que somos, para tomar el papel que nos reclama esta la historia, que inicia desde que nació la vida en el mundo y desde que nace la vida a cada instante. Un crimen de odio es un crimen capitalista. Entonces, no nos callemos ante ello y respondamos con digna rebeldía y organización, porque es cierto que cuando la sangre es de una mujer, la herida es de todas y todos, es de nuestra madre y nuestras hijas, es de nuestras abuelas y es de nuestra madre la tierra, que es la luz que nos guía para hacer parir una nueva civilización autónoma y rebelde, y que hoy nos pide que nos levantemos por los que todavía no nacen. Entonces, esta no es una lucha solamente de las mujeres o de las víctimas y sus familias. Es una lucha que llama también a los hombres con quienes construimos nuestra resistencia diaria y con quienes soñamos la esperanza que ya se dibuja en el horizonte. Es una lucha que nos corresponde como colectivos y como colectivos de colectivos para desmontar el poder que es esencialmente machista y patriarcal. Compañeras, es la hora de las mujeres que luchan y se organizan. Es la hora inaplazable de sacudir todos los rincones que tenemos como sociedades del campo y la ciudad, rompiendo la opresión, el desprecio, la represión y la explotación en contra de nosotras, pues esa es la guía y la esperanza para millones de personas de México y el mundo, de que un otro mundo nuevo, recién parido, justo, rebelde y organizado es posible. A 26 de noviembre de 2017, nunca más un México sin nosotros. Bueno, pues hemos escuchado las palabras de nuestra vocera María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy. Precisamente el día de hoy, 26, es un día más en el que también recordamos a 43 que todavía no aparece. Entonces no hay que dejar de pasar de lado que precisamente este día también hay que recordar en este momento, en este México, donde parece ser que las tragedias no terminan, donde parece ser que este gobierno no entiende, donde parece ser que las cosas pasan y aquí no pasa nada, los 43 no sabemos dónde están. Y todavía está esa exigencia vigente, ¿dónde están? Vamos a pasar también, en este momento le pedimos a los compañeros del SIC, a las compañeras del SIC, a Marichuy, a las concejalas, que si nos pueden acompañar, las invitamos a que en estas cruces que están aquí en la avenida, visitar, porque es una lucha emblemática de lo que ha pasado aquí en estos lugares. Antes de retirarnos también, te decimos, Marichuy, disculpa la confiancita, que hay una serie de pues pequeños pues obsequios que te queremos dar, algunos